a pedirle, por favor, a don Lucio Rojas que se acerque, así nos hace una ponencia y nos cuenta un poco de su vida, de su historia, de todo lo que tiene que ver. Dígame, ¿quiere sentarse? ¿Quiere tomar asiento? ¿Así está más cómodo? A ver, don Luis, también acérquese. Acérquese, don Luis. Acá se acerca el cacique de la Merced también, para acompañarnos. Bueno, si bien algunos se van a perder esto porque dijimos que íbamos a arrancar a las 4, varios se han ido a descansar, pero acá don Lucio, que hizo un largo viaje para llegar desde su Chaco querido de Marca Borrada, lo queríamos dejar que vaya y descanse bien. Él me dice que todavía está bien fuerte, que ya se le ha hecho saber a varios y a varias principalmente. Y bueno, vamos a adelantar para que pueda ir a descansar. También ahí en el transcurso lo vamos a incorporar a Rogelio, seguramente ya va a ir llegando la otra gente de nuevo. Y bueno, acá lo que vamos a tratar de interactuar con el gran Lucio Rojas, acá con el cacique Luis Lescano de la Merced. Y ellos nos van a ir contando cómo fue su vida, porque muchos por ahí, como dice acá don Lucio, no conocen esa realidad, esa crianza. Es verdad que hay conflictos y lo va a haber siempre. Él siempre reconoce, don Lucio, que es muy difícil que la comunidad se olvide lo que fue lo atroz de la colonización desde que llegaron acá a América, quienes decían que venían a civilizar. Y bueno, yo le voy a comenzar a dar la palabra a don Luis, le vamos a hacer unas preguntas, todo centrado en su vida en el Chaco, cómo se crió, cómo llegaron sus papás, y bueno, cómo fue esa convivencia con el hermano Luis Lescano y otros hermanos de ahí. Y capaz que también es para algún desprevenido de los que vienen de lejos, él es papá de Jorge Rojas, el gran cantor que alguna vez fue nochero y hoy es un gran solista. También de Litio Rojas, que ustedes lo habrán visto con su boleadora. Y acá hay un hijo que es un profesional y que, bueno, colabora con la salud permanentemente. Y a él también, quizá él no agarra una guitarra, pero agarra la herramienta social para ayudar a la gente. Y bueno, un placer haberlo conocido personalmente. Bueno, don Lucio, le damos la palabra nomás con el micrófono. No, perdón. Perdón. ¿Saben qué lo querían acá sacar, don Lucio? No, hacen el regalo. Le quieren hacer un regalo a usted. Ahí viene un regalo, don Lucio, para usted. A ver, Yana Álvarez. Marcelo. Con el Cóndor Pasa, para todos los hermanos de pueblos originarios. Acá un privilegio tenerla, Yana. Así que, bueno, te pongo el micrófono.